Che, ¿y el agua? Me la pide Ricardo. Agua, Ricardo. ¿El agua? Vete a buscar el agua. ¿Quieren agua? Trae un par de botellitas con mineral. ¡Ricardo! ¡Hijo! ¡Ricardo! ¡Hijo de 3.000! No mete la mano en el bolsillo ni en la Antártida. ¡Hijo de puta! Hay que ser, ¿eh? ¡Chuy! ¿Cómo le gusta la guita, eh? ¡Oh, papá! Ay, más que la mina. ¿Qué sigue, maestro? ¡Qué calor tengo! La... ¡Dale! Me gusta despertar contigo, saber que eres solo mía. Arriba Luna Par, que no hay cumbia como la mía. Turco querido. Chubi, decímelo. Allá arriba. Me gusta despertar contigo, sentirte junto a mi almohada, saber que eres solo mía y que solo a mí me amas. Me gusta empezar el día besándote en las mañanas, diciéndote que te amo, diciéndome que me amas. ¡Venga! Ay, vida mía, me gusta tanto despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Ay, vida mía, me gusta tanto despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Arriba, arriba, arriba. Solo mía y que solo a mí me amas. Me gusta empezar el día besándote las mañanas, diciéndote que te amo, diciéndote que me amas. La palma lunáticos, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Qué viejo sabroso! Ay, vida mía, me gusta tanto amanecer contigo a mi lado, harta, diciéndote que te amo. La vida mía, me gusta tanto despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Díselo, biberón.